Mirabet. Sí. Hablábamos del clásico, hablábamos de ciclista olímpico y de Quimsa de Santiago del Estero para empezar a charlar con los protagonistas, José. Bueno, Zurdo, José Montesano, Fabián Pérez, Matías Traversa, te saludamos. Decíamos, charlábamos justo con Fabián, una semana increíble para el básquetbol de Santiago, por lo que se vivió el fin de semana y por lo que se juega esta noche. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad es que sí. El domingo en la banda. La dorada y, bueno, el clima de disfrute y, bueno, y el partido lindo que salió, ¿no? Porque más allá de haber sido un show y un espectáculo, tenerlos ahí en la banda, el partido salió lindo, jugó bien, los dos equipos jugaron intenso y, bueno, la gente está disfrutando del mejor básquet, ¿no? Porque hoy también dos equipos que estamos intentando consolidarnos y estar bien o buscar posiciones de vanguardia, así que sí, la verdad que Santiago está disfrutando del mejor básquet. ¿Cómo lo viste vos al pibe de Santiago que tuvo la posibilidad de ver a Carlito o de ver a Luis? Mira, acá gusta mucho el básquet. La gente, yo la verdad que me quedé sorprendido al instalarme acá en la banda. La gente todo el día habla de básquet y realmente los ven como ídolos, ¿no? Pero como grandes ídolos. Así que los amigos se jugaron a cancha llena. La gente, ojo, ¿no? La disposición y la grandeza que tienen Delfino y Escola es para sacarse el sombrero porque todo el tiempo a disposición de lo que la gente requería, ¿no? Fotos, autógrafos. La verdad que la gente los ve como verdaderos ídolos, como estrellas, como lo son, ¿no? Así que realmente fue para disfrutarlo. Uno que es joven, que por ahí no tiene tanto recorrido en este básquet de élite, ser parte de eso lo disfruté. Así que la verdad que fue un día de disfrute para todos los que estuvimos. Bueno, estamos hablando con el Zurdo Gustavo Mirabet, como ustedes habrán podido escuchar, el hombre es cordobés, ¿no? ¿No nota la tonada? ¿Mucho? Se nota mucho la tonada, se nota mucho la tonada. Bueno, la gente anoche en el partido del TNA te manda muchos saludos, Zurdo, los entrenadores, toda la gente, exjugadores, manda muchos saludos, que tiene un gran recuerdo tuyo por el paso en el torneo nacional de ascenso, y en esta temporada dirigiendo un equipo de élite como es este Olímpico de la Banda, ¿cómo te encontrás? ¿Qué diferencias viste? ¿Qué es lo que...? Bueno, también estuviste el 9 de julio, ¿no? Pero digo, por ahí con otro proyecto, digamos, como más importante, como buscando clasificación, por ejemplo, para el Super 8. Las presiones son diferentes. ¿Cómo hace un entrenador cómo haces vos como para superar eso o para asumirlo? Mira, en mi recorrido he tenido la posibilidad de dirigir todos los niveles de los argentinos, ¿no? Desde los mosquitos hasta todas las divisionales, amateur y profesionales, selecciones. Sí. Que me ha tocado dirigir todo lo que es el básquet dentro de nuestro país, ¿no? Y yo siempre digo que dentro de la cancha de básquet, en el deporte, en todas las divisionales hay buenos entrenadores, buenos jugadores, gente que se dedica, que trabaja y que hace bien esto. De hecho, ahí está la muestra de lo que es nuestro base a nivel mundial, pero bueno, cada lugar que te toque, independientemente de las divisionales, es distinto, ¿no? El año pasado, como vos decís, estuve 5 años en Marcos Juárez, en donde me tocó construir un proceso deportivo, empezando en el torneo local y terminando en el TNA. Después me tocó un 9 de julio, en donde el objetivo era salvar la divisional y lo conseguimos. Y ahora, bueno, me toca un lugar donde los resultados por ahí se necesitan más rápido. Sí, las presiones son distintas. Y la posición es distinta, pero yo siempre digo, hay que trabajar siempre de la misma manera y después el trabajo más el resultado deportivo te pondrá en el lugar que vos mereces. No tenés que desviarte de lo que haces todos los días, independientemente del lugar. Solamente saber manejarse y sostenerse en el lugar que te toca. Pero hay diferencias en todos los lugares, pero a la vez te vuelvo a repetir lo mismo. Para mí lo hace uno, independientemente de las divisionales, y trabajo de esa manera. Así que, por supuesto que ahora con el desafío de estar más arriba en la tabla que el año anterior, en un club que por ahí tiene una apuesta más fuerte, pero el trabajo es mío. Bueno. Zurdo, bueno, ¿qué te puede dar Canadiense Brown? Mira, tenemos poquito con él. Él ha hecho tres entrenamientos, ha jugado el amistoso. Nosotros cuando Alex le agarró la fascitis plantar y nos comunicó que se quería recuperar esa lesión, al llegar Lloreda nosotros entendíamos que cuando nosotros armamos el equipo decíamos, bueno, vamos a tener un 5 más de rol defensivo, y después postamos a Lloreda, que tenía mucha más capacidad ofensiva. Entonces, al tener la salida de Alex, apostamos por un jugador más de equipo, ¿no? Un jugador que tenga compromiso defensivo, que pueda jugar sin balón, que pueda hacer puntos cuando el equipo lo requiera, pero con paciencia de no tener que jugar con el balón en la mano siempre. Y bueno, esas son las características que él tiene. Lo ha aplicado en los pocos entrenamientos que ha tenido con el equipo, y veremos cómo se desenvuelve en el futuro jugando, pero bueno, por lo que lo elegimos hasta ahora en los entrenamientos y en el partido amistoso que tuvimos, lo ha hecho. Gustavo, Matías Traversa, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Matías. ¿Qué esperas para el partido de esta noche? En función a lo que ya han jugado, porque tuvieron la chance de enfrentarse en un par de oportunidades con Quimsa. Sí, mira, mira, es un clásico, ¿no? Acá la gente genera una expectativa muy alta. Siempre digo que el partido suma dos puntos si lo ganas y uno si lo perdes, pero nosotros tenemos un antecedente que jugamos tres veces con ellos. Las tres veces dominamos el juego en demasía, salvo un primer tiempo del último juego que ya fue por los puntos, y terminamos perdiendo los juegos, uno con un triple de mitad de cancha, otro ganando por 5, quedando 30 segundos. Entonces tenemos la particularidad que tiene este partido, que decimos, bueno, siempre hemos jugado por ahí mejor que el rival y no hemos podido ganar, así que ahora plasmemos el mejor rendimiento en un resultado. Así que al juego hoy, sinceramente, independientemente de que sea un clásico, de todo el aditivo que tiene esa situación, es un partido que queremos ganar porque hemos hecho mérito y porque también lo necesitamos, ¿no? Así que el objetivo hoy, sinceramente, es ganar. Bueno, Zurdo, desde aquí agradecerte el tiempo para Uno Contra Uno Radio. En la previa al clásico queríamos charlar un poco para lo que se va a jugar, pero también, y por eso yo te lo preguntaba y te insistía, saber cómo había transcurrido todo el fin de semana con esto, desde un lugar, como lo decía Fabián, que sos cordobés, digamos, pudiendo seguramente por momentos abstraerte de la situación en la cual estabas involucrado, para ver cómo vivía la gente este encuentro con Luis y con Carlos, que sabemos que fue buenísimo, que queremos que esto se siga dando y que coincidimos con algo que decías vos, ¿no? También le ponen mucha onda a Luis y Carlito a la hora de foto, autógrafo, ¿no? Y esto los acerca mucho más a la gente, porque lo hablábamos la semana pasada, Zurdo, gente que probablemente nunca más vuelvan a ver a Scola o a Delfino. Tal cual, mira, yo te hablo, no te hablo como entrenador, te hablo como persona que es apasionada y que realmente ama el básquet. Tenemos que disfrutar de esas cosas, ¿no? Tenemos que disfrutar de los momentos que nos toca estar involucrados dentro de lo que son las mejores cosas del básquet, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, lo que pasó el sábado en la banda, en Santiago Perón, el domingo en la banda. Yo digo, esta noche, ¿no? Uno por ahí siente los nervios, la ansiedad de un clásico, que se va a jugar frente llena, que hay mucha expectativa, pero yo interiormente no quiero dejar de disfrutarlo, ¿no? Uh-huh. Uno, toda su vida que transcurrió en este deporte y que te toca estar en este lugar esta noche, hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que tratar de, independientemente de la responsabilidad, sí, que tiene de jugar el partido, del uh-huh. trabajo y todo lo que sabemos que hay preestablecido a un partido como el de esta noche o lo que pasó el sábado con semejantes jugadores, no hay que dejar de disfrutar, ¿no? Uh-huh. Hay que vivenciarlo de la mejor forma y tratar de abstraerse toda la parte, a ver, ¿cómo te de esa energía por ahí que hace que las cosas se pongan nerviosas, uh-huh. y tratar de disfrutarlo. Así que el otro día yo la verdad que parecía un chico más, estaba disfrutando de lo que hacían esos semejantes jugadores, veía cómo disfrutaba la gente del básquet, que eso es algo muy valedero para el crecimiento del básquet. O sea, ver a 5.000 personas que están disfrutando y felices viendo un espectáculo deportivo, es el crecimiento de nuestro básquet. Bueno, espero que esta noche pase lo mismo. Ojalá podamos ganar también, que es lo que deseamos, pero sin dejar de disfrutar lo que hacemos todos los días, ¿no? Abrazo, Zurdo, y lo mejor para esta noche. No, saludos a ustedes, y muy buena la página, entré a la página nueva, muy buena. Bueno. Bueno, gracias, Zurdo. Un abrazo grande. Chau, chau. El Zurdo Gustavo Mirabet, el técnico de ciclista olímpico.